cabellos te juro que nunca sentiste lo que sientes hoy. No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final. Que en el tiempo que estuviste conmigo no fui bueno como amante y marido. No le mientas más. Se entrega por completo y me molesta, y hasta noto me rechaza algunas cosas. No se entrega como antes, está distinta, ha dejado ya de ser la más mimosa. No me entrega lo que quiere y me lastima, no me deja más tocar el hacer en la mía. meses no se terminaron. Las ganas con este aún las tenés. Si llevas marcado mi nombre en tu pecho, me llevas grabado en tu corazón. Las ganas con este sé que te molestan. No te gusta que aún me extrañas. Que llega la tarde y siempre recuerdas. ¿Te acordás? A ver, el auto. Que el amor hicimos en ese lugar. ¡Vamos, Miguel! Fue para morir dentro tuyo. Y si me dejas esta noche, se le voy. Si me dejas esta noche, voy a amarte. Si me dejas, si me das la libertad para ser mujer de ti. Quiero demostrarte que soy bueno para amar. Voy a morir dentro tuyo, a terminar gota a gota. Voy a acabar mi locura dejándote el jugo de amor en la boca. Voy a morir dentro tuyo, entre tus piernas abiertas. Voy a apretar con mis manos tus pechos sagrados que tanto. Para pescado, empezaron a dar. lejos al despertar, tú ya no estás. ¿Y cómo puedo hacerle entender que nunca más? ¡Vamos! Que te vas. Te vas. Que te vas, te vas, te vas. Que no volverás. ¿Cómo le explico que por los dos nada sintió? Que un gran amante, quién sabe más. Cansó de esperar esa noche soñada, de frotarse la piel pura y mojada. Otra vez que se queda sin nada, sin su cuerpo que llama, con nada.